Mermelada del babero, solo el timbre del recreo. Ya no juega más al poli ladrón. Ya se pasó el de calendario, dice que guarda en el armario. El cuerpo de acerito, el plater y yo. Buscar ascenso en la empresa y publicitar en la prensa. Que el jovencito ahora es un señor. No, yo no estoy en la pavada. Eso de rock and roll no conduce a nada. Él es un tipo centrado, ¿quién lo vería? Para mí que se tragó de golpe todo. El trompo, el acerito, el platero y yo.